No me gustan los niños, soy un poco malvado. Por nada les regaño, no les hago regalos. Me molestan sus juegos, que estén siempre contentos. El ruido de columpios, sus gritos y sus pedos. Hay que castigarles, sin chuches ni helado, no dejarles vivir. Y cuando paso por su puerta, nadie le ayuda a cruzar la carretera. Y cuando paso por su puerta, visitamos estuvimos, tiramos piedras. Y cuando paso por su puerta, reímos y decimos ¡un, dos, tres! ¿Qué pasa, tío? Eres un mimado. ¿Qué pasa, tío? Hoy no es mi día. Me tomo la pastilla, llamaré a la policía. A ver si me pueden ayudar. De mi barrio hay unos chicos que necesitan un escarmiento. El problema está en los padres y en la falta de respeto. Una vara de oliva con la mano que te meto. Así más suavizados, todos más educados. Me toca reír. Y cuando paso por su puerta, nadie le ayuda a cruzar la carretera. Y cuando paso por su puerta, disfrutamos, estuvimos, tiramos piedras. Cuando paso por su puerta, reímos y decimos ¡un, dos, tres! ¿Qué pasa, tío? Eres un mimado. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa?